Son las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Muy buenos días, Jorge Azcón. Anoche en Zaragoza, desde donde le estoy hablando, amiga, amigo oyente, esta mañana, en directo, plaza de César Augusto entre la muralla y la Basílica del Pilar. Repetirá Azcón como presidente de Aragón porque el Partido Popular ganó las elecciones. Eso sí, más débil y más en manos de Vox. Pierden los populares 2 escaños de los 28 que tenían y dependen de Vox, que confirma el vuelo de Extremadura. Está en racha y subiendo. ¿Alguien tiene alguna duda de que es Alejandro Nolasco? ¡Nadie! Estos vientos de presidente a Nolasco ayer aquí, un Vox eufórico que vuelve a beneficiarse del mismo error del PP en Extremadura. Adelanto electoral para buscar refuerzo frente a Vox y consigue el efecto contrario. Alejandro Nolasco no ganó las elecciones, pero es el gran triunfador de la noche de ayer, de la jornada electoral en Aragón. Como él mismo dijo, en 2 años y medio ha pasado Vox de tener 3 diputados a 14. Y se ha abierto ese halo de esperanza verde. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Por tanto, Vox victorioso también en Aragón, insisto, segundo capítulo del vuelo de Abascal. Diciembre Extremadura, febrero Aragón y luego viene el 15 de marzo, apuesto usted, amiga, amigo oyente, a que repiten su vida en Castilla y León. Y si las dos primeras conclusiones del día en Aragón son que Azcón formará gobierno y que Vox reafirma su crecimiento, la tercera es claramente el sonoro estrépito de la caída del Partido Socialista. Baja al nivel de su peor resultado jamás obtenido en Aragón, los 18 escaños del año 2015. Son los que ayer consiguió la exministra Pilar Alegría. De 23 pasan a 18. No es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. Y añade la exministra: el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas. En conclusión, que tiene claramente una mirada nacional, de país, como le sucede la pérdida de valor político de los socialistas en las elecciones de ayer. Primero porque confirma lo visto en Extremadura. Como digo, Vox crece a costa del descrédito de los grandes partidos. Ánimo que desgasta sobre todo al PSOE gobernante de Pedro Sánchez. Pero en este caso, además, como revés para la estrategia de Moncloa de situar a exministros al frente de candidaturas autonómicas. Al menos desde el punto de vista electoral. Para el PP se acerca más el final del sanchismo, con reloj y todo, evocando aquel tic-tac de Pablo Iglesias. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. ¡El sanchismo se acaba! ¡El sanchismo se acaba! Azcón, en Zaragoza, ayer refuerza la conclusión del próximo presidente, que repetirá como tal el secretario general del PP, Miguel Tellado. Y hoy, si hay un derrotado, es el Partido Socialista, y ese derrotado tiene nombres y apellidos, y se llama Pedro Sánchez. Un Tellado que insiste en que el cambio en España está más cerca, y ante la pregunta sobre la pérdida de 2 escaños de su partido, responde: bueno, hemos ganado las elecciones, no sé si tenemos que pedir disculpas por ello. Y yo entiendo que los que han subido en escaños se feliciten por ello, pero en cualquier caso entenderá que nosotros debamos felicitar a nuestros compañeros del Partido Popular Aragón por ser la primera fuerza política, por defender esa posición que teníamos y por garantizar que hoy tenemos más escaños que toda la izquierda junta en Aragón. Por la izquierda, en esa izquierda a la que se refiere Tellado, pues pocas euforias, ciertamente. Solo tiene motivos para celebrar la chunta aragonesista, que pasa de 3 a 6 diputados. Muy bien resultado para el partido, que recoge el voto del terruño desde un electorado que castiga al PSOE y abandona a Podemos. Pero, según el líder de chunta, Jorge Puello, el resultado es malo para Aragón. Es un muy buen resultado para chunta aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Tenemos que reconocerlo desde el primer momento. Sin embargo, insisto, es bueno para chunta aragonesista porque hemos duplicado los votos. Desaparece Podemos y solo salva un poco los muebles Izquierda Unida con Sumar, con un escaño. Tampoco tiene motivos para el optimismo, como refleja Marta Bengochea. Estamos en un escenario de más inestabilidad, de un Aragón imparable, estamos a un Aragón ingobernable. Y esto, pues, bueno, es mala noticia, como digo, para toda la ciudadanía aragonesa. Bueno, el adiós del Partido Aragón Regionalista, el PAR, tras años de ser actor fundamental en la política aragonesa, es otro de los notables hechos que deja el día electoral de ayer. Aragón votó. Y los resultados de las elecciones, en cuyos detalles vamos a entrar ahora, además de sus consecuencias, que analizaremos también desde aquí en Zaragoza, junto a la Basílica del Pilar que tenemos ante nosotros. Todo esto, digo, se sitúa en el primer lugar de la historia de este 9 de febrero. Que estamos para usted contando desde la radio, desde la calle hoy, como decía, en Zaragoza. Pero ojo a lo de los trenes este lunes, ¿eh? Huelga de los maquinistas tras el fracaso de las negociaciones con el ministro Puente. Reclaman seguridad tras los accidentes de Adamuz y Lleida y se plantan ante el gobierno. Hay servicios mínimos del 73% en alta velocidad, 65% en media distancia y en las cercanías 75% en hora punta y 50% el resto del día. Vamos a tomar el pulso en un lugar sensible y muy afectado, sobre todo últimamente por los problemas en Rodalíes, como es Sants, en Barcelona. Ahí está Marga Esparza. Buen día, buenos días de nuevo, Marga. Hola, buenos días. Pues sí, en la estación de Sants los andenes están llenos de gente esperando la llegada de trenes en este primer día de huelga. En Rodalías se ha decretado unos servicios mínimos del 66% hasta las 9:30, pero según Renfe no se están cumpliendo. Una afectación más para los usuarios de Rodalías. Y es más de lo mismo siempre, con huelga o sin huelga, los retrasos de trenes son fatales aquí en Rodalías, es terrible. Pero bueno, y en el trabajo no nos perdonan nada. Tenemos que devolver horas y llegar como sea. A partir de las 9:30 en Rodalías, los servicios mínimos pasarán a ser del 33% hasta las 5 de la tarde. Hay más titulares a las 8:07, 7:07 en Canarias, que vamos a repasar con Juan Antonio Aparicio y Laura Vila. Andalucía amanece un día más pendiente de los niveles de varios ríos desbordados tras el tren de borrascas que sigue afectando a la comunidad y que deja ya más de 10.600 incidencias. El Guadalquivir es uno de los que más preocupa, aunque la situación mejora poco a poco. En Majaneque, a las afueras de Córdoba, está Isabel Jiménez. Buenos días. Buenos días. El amanecer de momento llega con buenas noticias. A pesar de las previsiones, apenas está lloviendo y si lo hace es muy débilmente. Además, la altura del Guadalquivir esta madrugada se ha situado en 4,28 metros, todavía por encima del umbral rojo, pero en descenso y muy por debajo de los casi 6 que ha llegado a tener. Son cifras que en barriadas como Majané, que significa poder volver a casa después de jornadas de incertidumbre, regresar a la normalidad, aunque no para todos. Todavía se impide el paso a las viviendas más afectadas, una treintena, que están rodeadas de barro y aseguradas por un cordón policial. En total, 250 personas siguen desalojadas en Córdoba capital. Gracias, Isa. Nueva liberación de presos políticos en Venezuela, aunque la alegría se ha torcido esta madrugada con el secuestro del exdiputado Juan Pablo Guanipa. Lo ha denunciado la líder opositora María Corina Machado, que asegura que hombres fuertemente armados se lo llevaron violentamente. Guanipa había sido uno de los principales aliados de Machado. Los presos liberados este domingo han encabezado una caravana de vehículos en la capital, en Caracas, para exigir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos. La aplastante victoria de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en las elecciones generales de este domingo en el país asiático supera los dos tercios del parlamento japonés. En concreto, 316 de los 465 escaños. La conservadora, que llevaba solo 3 meses en el poder, había adelantado las elecciones para impulsar algunas de sus medidas para las que ahora tendrá vía libre. Podrá hacerlo en solitario e incluso con el rechazo de la Cámara Alta japonesa, donde su formación, el Partido Liberal Democrático, está en minoría. Takaichi tiene en su agenda varias reformas económicas y un aumento del gasto en defensa. Y la justicia de Hong Kong ha condenado a 20 años de prisión al magnate de los medios Jimmy Lai por su papel en las protestas de 2019. Lai, de 78 años, abiertamente pro-democracia y muy crítico con el gobierno y el Partido Comunista Chino, se enfrentaba a cadena perpetua en virtud de la controvertida Ley de Seguridad Nacional impuesta para frenar las protestas en la excolonia británica. El magnate, que tiene nacionalidad británica, ha sido condenado por 2 delitos de conspiración para coludir con potencias extranjeras y por 1 delito por difundir publicaciones sediciosas. Lai niega los cargos y se considera como un preso político. Ahora es tiempo de deporte, 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Esta semana tenemos semifinales de la Copa del Rey de fútbol y Champions femenina. Daniela Puero, hola Dani, buenos ¿qué días. ¿Qué tal? Buenos días, Juanra. Más fútbol entre semana para distraer a los espectadores. Sí. Todo se va a disputar a partir del miércoles, semifinales de la Copa del Rey y ronda de repesca de la Champions para Atlético de Madrid y Real Madrid. Pero antes, tenemos que echar el cierre a la jornada en primera y segunda división. En primera con el Villarreal Español, donde los castellonenses pueden aprovechar el tropezón del Atlético de Madrid ayer para empatar en la tercera posición. Eso sí, vienen de sumar un punto los últimos tres partidos y su técnico Marcelino explica que es que han llegado a un punto donde no daban más de sí. Creo que todo ello viene marcado porque en un momento pues creo que la competición nos llevó a saturar. Entonces espero que lo antes posible recuperemos la continuidad. Esa derrota de los rojiblancos ante el Betis en el Metropolitano, primera en su estadio ante el equipo al que endosaron 0-5 tres días antes, esto es inexplicable, pero sí que ha dejado clara una cosa, que la Liga es solamente cosa de dos, de un Barça que está imparable y de un Real Madrid que a pesar de todo aguanta al tipo, Arbeloa. Yo creo que ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez, desde el compromiso y desde hacer un partido muy serio y bueno, creo que hemos sido justos vencedores. Por cierto, pitos en Mestalla ante esa victoria del Real Madrid ante el Valencia, contra el equipo, contra el Valencia y contra el entrenador Carlos Corberán. Los Ches están a un punto del descenso, pero ante penúltimo el Rayo Vallecano no jugó su partido por el mal estado del campo en Vallecas. Mala solución tiene este asunto. Por cierto, hoy se convoca las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Hoy es la convocatoria, las elecciones son para el 15 de marzo, para a partir de hoy, el actual vicepresidente Rafa Juste será el presidente en funciones. Y seguimos con la participación de españoles en los Juegos de Invierno de Milán Cortina. Hoy, esta tarde, no antes de las 7:20, como dicen en el tenis, turno para las dos parejas de patinaje artístico, la abanderada Olivia Smart junto con Tim Dick y la pareja Sofía Ball Asaf Kasimov. Harán hoy el programa obligatorio para intentar meterse en la final del programa de danza libre de mañana. Muchas gracias, Dani. Chao. Vamos al tiempo de previsión, situación en estos momentos. Jacob Petrus, hola, buenos días, Jacob. Buenos días. La borrasca Marta ya es historia, pero eso no significa que dejen de llegar frentes a nuestro país. De hecho, hoy, a esta hora, tenemos uno alejándose hacia el Mediterráneo, aportando todavía algunos chubascos dispersos, sobre todo en el sureste peninsular, y todavía puntualmente fuertes en las sierras de Andalucía, donde se mantienen los avisos amarillos activados por fuertes precipitaciones. Podrían descargar hasta 40 litros en 12 horas, incluso rebasar los 60 en 24 horas, de nuevo en la Sierra de Grazalema pueden rebasarse los 60 en 12 horas e incluso alcanzar los 80 en 24 horas. Son lluvias que además por la tarde, sin que sean muy intensas, también volverán a aparecer en toda la fachada atlántica de nuestro país gracias a la visita de un frente cálido. Lluvias que serán más intensas otra vez en Galicia y al oeste del sistema central y atención con una cota de nieve que se va a disparar incluso hasta los 2.500 metros. Por lo tanto, el deshielo va a ser muy importante en el sistema central y en la cordillera cantábrica. Todo esto con vientos de poniente suroeste que soplarán con más fuerza durante la tarde en las Islas Canarias con cielos poco nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, hoy suben en toda España, sobre todo por el sur y por el oeste. Radio Nacional de España, la radio por delante. Bienvenidos y bienvenidas al suplemento del 24 horas. Saludamos. Medios de todo el mundo se han hecho eco del debate político y social. Vamos a centrarnos en algunos de estos efectos posteriores que gobierno y oposición mantienen. 24 horas. Si entramos en el espacio de análisis y reflexión, ya saben que cada día 24 horas. Rosa María Molló. Elegir dónde te informas solo depende de ti. Radio Nacional de España. De lunes a viernes a las 7:30, las 6:30 en Canarias. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Amanecemos con el lunes 9 en Zaragoza, la ciudad se despereza. A mi izquierda la Basílica del Pilar, a la derecha la muralla, al fondo el Mercado Central, que todavía conserva las luces de la madrugada. La vida se reactiva poco a poco después de la jornada electoral de ayer. Unas elecciones que se cerraron con la victoria del Partido Popular, pero con la sensación de que Vox es el gran beneficiado del adelanto electoral una vez que ha duplicado sus escaños, que pasan de 7 a 14, y con la debacle del Partido Socialista, que igual su peor resultado histórico en la comunidad, con 18 diputados en las Cortes. Redacción en Aragón, Adriana Vaquero. Muy buenos días, Adriana. ¿Qué tal? Buenos días, Juanra. Bueno, es la foto general de unas elecciones en las que desde el principio las encuestas apuntaban en esa dirección. Cuéntanos, haznos un resumen, una mirada global a cómo están las cosas y lo que queda después de esa jornada. Sí, pues la foto del nuevo mapa político no da lugar a contorsionismos como en otras legislaturas. Los posibles pactos están más que claros. Hay un ganador, el PP, pero hay un triunfador, Vox, del que vuelve a depender Jorge Azcón y mucho. Sin embargo, el hasta ahora presidente hace poca autocrítica y asegura que es el único que puede gobernar. Hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto. No hay que hacer muchas cuentas. La investidura de Azcón depende del apoyo de Vox y ahora se paga más caro. Alejandro Nolasco. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Habría otra fórmula que llevaría a la presidencia Jorge Azcón, la abstención de los de Abascal, a la que debería sumarse otra abstención, la de Teruel existe. Por la izquierda no hay suma posible. La ministra candidata Pilar Alegría toca suelo. No puede volver a Moncloa ni dimitir, así que debe enfrentarse al reto de mantener la estabilidad interna de su partido y ejercer la oposición. Desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, vigilante, seria y una oposición responsable. El único que ha rentabilizado el adelanto electoral es Chunt Aragón. Está que dobla diputados, pero tampoco tiene mucho que decir en los futuros pactos. Con menos votos y menos voz se queda Aragón Teruel existe y el PAR histórico en Aragón desaparece del mapa político. Nos quedamos con unas cortes más escoradas a la derecha y con menos partidos. Veremos dónde nos lleva la victoria más amarga de Jorge Azcón, que nada resuelve en Aragón. Claro, lo de Jorge Azcón es una victoria amarga, efectivamente. No solo no le sirve para conquistar la autonomía en solitario, como pretendía, sino que en estos comicios adelantados pierde 2 escaños. Números que lo dejan a los pies de un adversario más que crecido. Adriana Jordán, buenos días. Hola, buenos días. Al igual que corrió Adriana en Extremadura, Vox ha duplicado su fuerza en el Parlamento Aragonés y de ellos dependerá ahora que Azcón sea investido presidente. Eso es, detrás de las sonrisas y los aplausos del Partido Popular hay amargor, han perdido votos y escaños con una campaña de propuestas y de gestión que se radicalizó en los últimos días previendo lo que podía pasar. Un giro hacia Vox del que no han rentabilizado nada, ya que van a seguir dependiendo de los de Abascal esta nueva legislatura y con más poder. Al PP no le funcionó la estrategia, les ha ido peor que en Extremadura, pero se agarran a que las urnas en Aragón piden, dicen, una mayoría de centro-derecha. Se consuelan con el resultado del PSOE. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Solo puede aspirar ya a ser segundón. Declaraciones de Miguel Tellado. En Vox creen que al PP ya no le sirve eso de que han ganado las elecciones. Leen en el resultado un cambio de tendencia, que son alternativa. El líder de Vox afirma que lo que han crecido, 7 escaños, viene de lo que se han dejado PSOE y PP. Le funciona a Abascal para ese mensaje al que apela todo el rato, siempre contra el bipartidismo. No habían pasado, de hecho, ni unas horas y Santiago Abascal ya ponía sus límites para esta negociación. Tienden la mano a los populares, pero ya les enseñan el aro por el que tienen que pasar sus medidas. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Hoy Abascal aprovechará el tirón de las elecciones y por la tarde presenta en Ávila sus candidatos para los siguientes comicios, los de Castilla y León, del 15 de marzo. Seguimos el recorrido de las autonómicas en Aragón. Hemos tenido un problema aquí en el ordenador, ya les aviso. Pero vamos, sí tenemos atención prevista y dispuesta en la emisora y en los compañeros de Radio Nacional. Ahora Leticia Arenas con el resumen de una perspectiva nacional a esto que estamos viviendo. Leticia. Sí, en la perspectiva de Ferraz, que dejaba claro ayer que Alegría es una de las suyas, remarcaban que es un miembro de la Ejecutiva Nacional haciendo también suyo ese resultado. Muy diferente la lectura que hacían, por ejemplo, con Gallardo en Extremadura, al que ya daban esa misma noche electoral prácticamente por amortizado. Con la exministra hablaban de proyecto de futuro. Reitero nuestro apoyo máximo a Pilar Alegría y a nuestros compañeros y compañeras de Aragón para ofrecer un proyecto de futuro, de estabilidad. La número 3 socialista, Rebeca Torró, no puso por tanto en cuestión la candidatura, porque sería tanto como cuestionar la decisión última del secretario general de mandar a ministros a competir en sus comunidades autónomas. Alegría ha sido portavoz del gobierno hasta hace apenas unas semanas. En el PP, de hecho, llegaban a pedir el voto para echar a Pedro Sánchez, y su resultado, igualando el peor del PSOE en Aragón, tiene lectura nacional, midiendo también el nivel de desgaste de todo el Ejecutivo. De hecho, en Ferraz también ponían el foco en esa lectura nacional, pero lo desviaban hacia el Partido Popular y lo que llaman estrategia fallida de Azcón y de Feijó. Lo que ha hecho Feijó perjudica a la ciudadanía y encadena aún más al Partido Popular, a la extrema derecha. El presidente del gobierno hoy analizará esos resultados en Ferraz. Después tiene previsto desplazarse a Andalucía para seguir los efectos del temporal. En Moncloa y en Ferraz han querido siempre despejar dudas. La legislatura, repiten, no está en riesgo. Pero no solo el PSOE de estas autonómicas sale muy debilitadas las izquierdas. Podemos desaparece del Parlamento Autonómico e Izquierda Unida Sumar conserva por la mínima su único diputado. La única excepción es la Chunta Aragonesista, que dobla su representación hasta los 6 escaños y es la única fuerza de ese espacio que hoy puede hablar de avance. La izquierda del PSOE, por tanto, se ve abocada a una reflexión profunda, y ahí aparece un nombre propio. Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, iniciará este mismo mes una gira de contactos con representantes de la izquierda para explorar las alianzas, recomponer puentes y redefinir un proyecto común. Y en Portugal, en cambio, frenan a la extrema derecha. La segunda vuelta de las presidenciales deja una victoria contundente del socialista António José Seguro. Ha ganado con el mayor número de votos en unas elecciones de este tipo desde la vuelta de la democracia al país. Enviada especial a Portugal, Antía André, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe a su sucesor para iniciar el traspaso de poderes. Seguro promete lealtad institucional, aunque por delante tiene más de 3 años de convivencia complicada con el primer ministro, el conservador Luis Montenegro. Sí, de hecho, en su primer discurso lanzaba un mensaje de serenidad y apoyo a los afectados por el temporal en el país y criticaba la gestión improvisada, decía, del gobierno. Precisamos de organizar y planear mejor los recursos del país. Tenemos que gestionar mejor los recursos del país, decía, y añadía que aunque la solidaridad de los portugueses fue heroica, nunca puede sustituir a la responsabilidad del Estado. Han sido unas elecciones de récord. Seguro se ha convertido en el presidente más votado de la historia de Portugal, y su rival, el ultraderechista André Ventura, ha perdido con el 33% de los votos frente al 66% del vencedor, pero se contentaba por haber conseguido el mejor resultado de Chega desde su fundación, más de 1.400.000 votos. Se tomaba la derrota como el camino para conseguir su verdadero objetivo, convertirse en primer ministro. Que no tendo vencido estas elecciones presidenciales, es justo decir que los portugueses. Si no hemos ganado estas elecciones presidenciales, es que los portugueses nos han puesto en el camino para gobernar, decía, y se mostraba como el verdadero líder de la derecha. El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe esta misma tarde en el Palacio de Belém António José Seguro como su sucesor en la jefatura de Estado. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Y en el sector ferroviario se mantiene la huelga de 3 días. Hoy comienzan los servicios mínimos de un paro histórico en el que los trabajadores piden mejorar el mantenimiento y la seguridad de las vías. Y digo histórico porque no solo están llamados a esta huelga los maquinistas, sino que va a afectar a todo el personal del sector. Por tanto, si usted tiene previsto coger un tren, infórmese bien y sobre todo tenga paciencia. Vamos a ver cómo lo están viviendo desde la estación madrileña de Atocha. Ahí está Elena Nieva. Buenos días, Elena. Buenos días. Bueno, se nota que es hora punta y también se nota ya la desesperación de algunos viajeros que se están viendo afectados por este primer día de huelga, especialmente en las cercanías donde nos encontramos, porque nos están diciendo que a pesar de que hay un 75% de servicios mínimos, está siendo una mañana muy complicada. Nada, que no se podía bajar al andén porque debe estar abarrotado, claro. Si no vienen los trenes, lógicamente la gente va bajando y se abarrota, ya pasa más veces, y por seguridad yo lo entiendo. Tienes que dejar pasar el metro porque no entras, es imposible, y los autobuses también a reventar de gente sin que entre nadie. Una huelga que tiene el objetivo de conseguir un cambio estructural para garantizar la seguridad y la calidad del servicio ferroviario y mejorar así la situación de la plantilla. Vamos a escuchar a Pepa Páez, que es la secretaria general de Comisiones Obreras del sector ferroviario. En esa movilización no buscamos conflictos, buscamos soluciones y que precisamente lo que estamos reivindicando es mayor seguridad, no solo para los ferroviarios y para las ferroviarias, sino precisamente para todos los usuarios y usuarias que necesitan el tren cada día para su trabajo, para sus estudios, para su vida diaria. En los paneles informativos ya podemos ver trenes cancelados, tanto de media distancia como de alta velocidad. Simplemente recordar los servicios mínimos en el caso de la alta velocidad de un 73%, en el de media distancia un 65% y en el de cercanía Renfe un 75% en hora punta en la que nos encontramos y un 50% el resto del día. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a más detalles precisamente con la persona que acabamos de escuchar en esta crónica desde Atocha. Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿han llegado ustedes a un acuerdo con el gobierno? Tengo entendido que a las 11 de la mañana hay convocado una nueva reunión en el ministerio para buscar un acercamiento, ¿es así? Sí, sí, es así. Efectivamente, anoche a última hora nos comunicaron la hora de esa reunión. ¿Con qué perspectiva, con qué expectativa encaran esa reunión, señora Páez? Pues con la expectativa de poder concretar al final las medidas y las soluciones que nosotros reivindicamos, que hasta ahora desde el Ministerio sí que entendían que estábamos reivindicando medidas justas, pero que no nos podían concretar, algunas porque dependían de la autorización de Hacienda, porque significan un aumento del gasto, y otras porque son normativas y dependen del desarrollo de reuniones con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Exigen ustedes, y leo textualmente, un cambio estructural en la seguridad del ferrocarril tras los accidentes de Adamuz y Lleida. Piden medidas concretas ante el deterioro de la fiabilidad y de la calidad de servicio. Sí. ¿Qué medidas concretas debería anunciar el Ministerio de Transportes para que ustedes desconvocaran la huelga? Pues con respecto a la fiabilidad del sistema ferroviario, pues sobre todo nosotros entendemos que no ha ido acompasado el mayor uso de la infraestructura con el mantenimiento de la infraestructura. Entonces entendemos que hace falta un plan integral de mejora de ese mantenimiento con unos incrementos de las cantidades que están presupuestadas para el mismo, y que debe además de ir acompañado con también un aumento de empleo tanto en el mantenimiento como en la seguridad como en la autoprotección. Eso por lo que respecta a la infraestructura, y luego en lo que tiene que ver con la seguridad en general, pues el desarrollo de protocolos específicos para situaciones meteorológicas adversas, para que no nos veamos en situaciones como lo del fallecimiento del compañero de Barcelona, una homogeneización y mejora de los itinerarios formativos del personal ferroviario, unos criterios, definir criterios sobre qué tripulación mínima tiene que ir a bordo de los trenes, porque están vinculados a la seguridad y a la autoprotección. O sea, una serie de medidas que mejoren y homogenicen el sistema ferroviario. ¿Es un servicio que ha quedado obsoleto? Bueno, hay partes de las líneas que están envejecidas, que no están actualizadas en el mantenimiento y en la normativa, pues al final pues sí, porque partíamos de una situación donde solo funcionaba la operadora pública. Ahora hay muchas operadoras, no solo en mercancías sino también en viajeros, y hace falta modificar la normativa y actualizarla, claro que sí. Una cuestión, es evidente la crisis reputacional del sector ferroviario en España ahora, pero en este contexto cabe destacar el anuncio de ayer para prorrogar el contrato del AVE a la MECA hasta 2038. El ministro Óscar Puente asegura que esto demuestra la relevancia de las empresas españolas y la confianza en nuestro modelo ferroviario. ¿A usted qué le parece? Pues la verdad es que es un poco como contradictorio, ¿no? Es verdad que a nivel internacional, tanto Adif como Renfe tienen una reputación que les permite firmar ese tipo de contratos con otros países, porque somos referentes en lo que se refiere a la alta velocidad. Pero bueno, aquí al final, en el día a día, pues hay un servicio deficiente, un servicio que no tiene toda la calidad deseada, y al final pues esa es la sensación que nos queda, ¿no?, a los usuarios y usuarias del ferrocarril y a los trabajadores que trabajamos en el ferrocarril, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Confío que en esa reunión de las 11 se puede llegar a algún acuerdo hoy con el gobierno. A ver, la posibilidad lo seguiremos con atención, y mientras tanto pues sugerirle también a los oyentes que en la medida de lo posible se informen previamente antes de emprender el viaje. Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de Comisiones Obreras, muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, lo apuntábamos a las 8 de la mañana. Hoy estamos haciendo las mañanas de Radio Nacional desde Zaragoza, en una ciudad que se despereza el día después de las elecciones. Ha amanecido ya, se apagan las luces que rodeaban el lugar donde nos encontramos. Hermoso, por cierto. A la derecha tenemos la muralla, frente a nosotros el mercado central, a la izquierda la Basílica del Pilar, y la ciudad, ya digo, recobra su normalidad poco a poco, y eso es lo que estamos viendo y viviendo. Y a partir de ahora nos aprestamos a ir recorriendo la perspectiva, la reflexión, el análisis al que invitan los resultados de ayer, y tendremos también a un encuentro relevante con quien comentaremos de primera mano resultados que les afecta directamente. Hoy en nuestro tiempo de análisis, aquí a mi vera, Daniel Basteiro. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, Juanra. Qué placer ver amanecer en Zaragoza. En Zaragoza, sí. A veces pierdes ya. Hemos dormido poco. Efectivamente, del lugar donde estamos. Estamos aquí abrigados en el estudio que es el móvil de Radio Nacional. Los oyentes quizá hayan notado algo extraño en la última media hora. Hemos tenido un problema con el ordenador. Se nos ha caído la pantalla. Nos hemos quedado sin referencia, sin guión. Por eso ha entrado nuestra compañera Cristina Cerdeira para seguir con el relato. Cosas del directo. El orden que tiene que llevar, que siempre lleva un programa de este tipo en su estructura, y que es absolutamente fundamental para que nos entendamos. Pero bueno, lo hemos resuelto. Les pido disculpas en la medida en que ha sido un poco lioso, y en la antena se nota, y uno siempre piensa que la antena es lo más sagrado, es lo primero. Pero recuperamos la compostura, recuperamos el buen tono, y recuperamos el ambiente para, como digo, la tertulia, para la reflexión hoy con Daniel, que está aquí en Mevera, pero está también Pablo Iglesias. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días. Anabel Díez, hola, Anabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y en Euskadi, Emilio Labarría, Egunon, buenos días. Egunon, Egunon. Bueno, vamos a situar la cuestión para entrar en el debate y el análisis. Jorge Azcón gana las elecciones, pero el resultado no le despeja el camino. Adelantó los comicios para gobernar sin Vox y el escenario vuelve a ser el mismo. El PP necesita a los de Abascal. Azcón vence en las urnas, pero pierde 2 escaños y traslada la lectura del resultado del plano aragonés al nacional. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba. El sanchismo se acaba. Ahora vamos a algún detalle. Lo del tic-tac te recuerda algo, ¿no, Pablo? A mí me lo ha recordado inmediatamente y lo he comentado esta mañana. Bueno, seguimos. El presidente en funciones de Aragón trató de vender el resultado como una victoria, pero la imagen de la noche estaba en otro sitio. La celebración en la sede de Vox. Alejandro Nolasco, pasa de 7 a 14 diputados, roza el 18% de los votos, es segunda fuerza en Teruel capital. Ojo, adelanta al Partido Socialista. Tras lo visto en Extremadura, Vox se afianza, es el partido que mejor cabalga el ciclo del descontento. Y es Abascal el que se pone al frente advirtiendo, poniendo precio a sus votos. Alejandro Nolasco dobla esa representación de Vox. La cifra pasa de 7 a 14. El partido se consolida como el que mejor capitaliza el descontento. Escuchamos a Abascal. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. La suma de PP y Vox alcanza los 40 diputados y la derecha pasa a dominar unas Cortes de Aragón con 67 escaños. Es un escenario que deja muy tocado al PSOE, que intenta agarrarse al vaso medio lleno, Pilar Alegría. El Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas. Bueno, esto, el Partido Socialista, el mal resultado del PSOE, se añade el desplome del resto de la izquierda. Podemos desaparece en las Cortes de Aragón, Izquierda Unida, Movimiento Sumar apenas logra un escaño. La única nota positiva llega desde la chunta aragonesista. Jorge Puello duplica resultados y alcanza los 6 diputados. Eso sí, celebra con cautela. Advierte el fuerte avance de la extrema derecha en la comunidad. Es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Bueno, a la izquierda del PSOE se ve abocada a abrir una reflexión profunda y obligada. Y ahí, en perspectiva, más allá del ámbito aragonés, obviamente, aparece un nombre propio, Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra Republicana iniciará este mismo mes una gira de contactos con representantes de la izquierda para explorar alianzas, recomponer puentes y redefinir un proyecto común. Antes de entrar en análisis y debate, saludo, nos acompaña aquí en este estudio Marta Bengoechea, de Izquierda Unida, Movimiento Sumar. Muy buenos días. Muy buenos días. Esta mañana, después de la resaca, después de la jornada de ayer, ¿con qué reflexión se ha despertado a la vista de los resultados? Con la misma reflexión que teníamos ayer, ¿no? Cuando vimos los resultados, pues que es un resultado muy malo para Aragón, es un avance de la extrema derecha claro, es un fracaso absoluto del PP de Azcón, que ya nos parecía una irresponsabilidad habernos llevado este adelanto electoral por interés partidista, tanto estatal como personal, y bueno, eso se ha evidenciado, ¿no? Vox ha doblado en escaños y es muy malo para la sociedad aragonesa este desplazamiento hacia, en verdad, hacia el fascismo, ¿no? ¿Qué le toca hacer con su escaño a Izquierda Unida Sumar? Nosotras lo que hemos hecho siempre es defender una propuesta transformadora, federal, muy clara, muy sólida, con mucha trayectoria, con mirada larga. Es verdad que no son buenos tiempos, que nos hubiera gustado tener un mejor resultado, pero nosotras creemos que el arraigo de la militancia, la coherencia de la gente, la entrega, el compromiso, eso es muy necesario para caminar a veces en estos tiempos. Su partido lleva 4 elecciones consecutivas con un solo escaño. Vemos que hay una parte de la izquierda más vinculada a la tierra, como la chunta, que crece. ¿Qué les falta a ustedes? No sé si pueden hacer alguna autocrítica viendo cómo por ahí se puede crecer y ustedes se mantienen. Arraigadas a la tierra estamos todas, ¿no?, en Aragón. Lo que pasa es que es verdad que hay una tendencia quizá a buscar un identitarismo que está menos basado en valores universales o en identidad de clase, que es lo que nosotras pues siempre tenemos en mente, ¿no? Y quizá por ese lado pues toca caminar y toca navegar este espacio, pero nosotras desde luego nuestra propuesta es que es muy sólida y muy firme y vamos a seguir defendiendo nuestros valores, que ya digo que son de izquierda transformadora y de izquierda federal. La izquierda desunida pierde, sigue perdiendo elecciones. ¿No hay manera de modificar eso? ¿No hay manera de cambiar esa realidad? Hay un movimiento, yo creo, desde hace 10 años en el que no conseguimos no solo unir a la izquierda, sino que cada vez estamos más fragmentadas. Y nosotras, desde Izquierda Unida, tanto federal como en Aragón, hemos hecho un análisis de qué cosas hemos hecho mal, de qué errores hemos tenido, y creemos que hay que reconfigurar ese espacio desde valores democráticos, desde la transparencia, desde la transversalidad. Y bueno, vemos como la tendencia quizá es a esa parcelación en general. Y bueno, pues tendremos, obviamente hay que reflexionar y obviamente hay que seguir el trabajo. Nosotras lo hemos dicho desde el inicio de campaña, no ha sido posible la unidad. Nosotras lo hemos intentado por todos los medios, hemos hecho todo lo posible. Y ahora, a partir del día 9, tenemos que seguir ese tendiendo la mano e intentando seguir reconfigurando ese espacio. ¿Es factible una izquierda unida a la izquierda del PSOE de cara a unas generales? Debería de ser factible, ¿no? Nosotras vamos a trabajar para eso. Vamos a ver si es posible. ¿Qué le parece la iniciativa de... Aunque estamos hablando en Aragón y de Aragón, pero ya que tengo la oportunidad de hablar con usted aquí, mirar, porque tiene una lectura también nacional todo esto, ¿qué le parece la iniciativa de Gabriel Rufián de ir hablando con los grupos de izquierda y formar una candidatura que pueda ser competitiva en el futuro? Estamos en un momento de hiperliderazgos que vemos como no están funcionando y deberíamos... Entendemos nosotras siempre de basarnos en el programa, en la propuesta, en lo que nos une políticamente y no tanto en esa política de hiperliderazgos, de espectáculo a veces, ¿no? Y bueno, nosotras vamos a estar expectantes y nosotras siempre tendemos la mano hacia esa posible unidad. El Partido Socialista repite su peor resultado en Aragón con 18 diputados, como en 2015. ¿Esto cree usted que puede precipitar un adelanto electoral? Veremos lo que pasa, ¿no? Es un escenario posible, pero vamos. ¿Qué le puede decir a los aragoneses y a las aragonesas después de lo de ayer, con la derecha cómo ha terminado la jornada y con la izquierda, empezando por el propio Partido Socialista, cómo la ha terminado también? Nosotras lanzamos siempre el mensaje de que es posible, de que hay esperanza en volver a redirigir esa derechización y ese extremismo a nivel global, porque no es una cosa en Aragón, hacia la coherencia, hacia la solidez, hacia una propuesta que defienda los intereses de la clase trabajadora, de la mayoría social, que defienda los servicios públicos, que defienda un Aragón que ha sido expoliado y que vamos a ver cómo esto va a seguir siendo corregido y aumentado por una derecha dependiente totalmente de la extrema derecha, que además se ha mimetizado en estos años, y vamos a ir a peor en la vida, en las condiciones materiales de vida de la gente, y esperemos que esto pueda dar, ese péndulo pueda volver en algún momento a la izquierda. Marta Bengochea, Izquierda Unida Movimiento Sumar, gracias por acercarse esta mañana a este camión aquí de Radio Nacional de España, junto a la Basílica del Pilar. Un gusto estar aquí en Zaragoza, aunque sea estos minutos haciendo este programa. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, sé que Daniel está aquí a mi vera, o sea que, pero imagino que seguís ahí. Pablo Iglesias, Anabel Díez, Emilio Lavarría, ¿verdad? Sí, sí. Ahí estamos. Pablo, con la confianza que tenemos y tal, pues ya después de tantas tertulias, te tengo que preguntar tu análisis partiendo de la perspectiva de lo que le ha pasado a Podemos aquí. Bueno, hay una perspectiva general, que es lo que representa el éxito de la derecha y de la ultraderecha. Yo no comparto que para el PP sea una tragedia que Vox esté muy fuerte. No comparto que la debilidad electoral relativa del PP con respecto a Vox sea algo que la izquierda tenga que empujar como si eso fuera a funcionar. Yo creo que el PP hace mucho tiempo que ha asumido que hay una ultraderechización social y que ellos van a tratar de ser competitivos ahí. Donde más competitivos son es en Madrid, donde la derecha, la ultraderecha, está representada por la propia Isabel Díaz Ayuso. El cierre de campaña del Partido Popular en Aragón fue con Vitoquiles, invitando a Vitoquiles. Yo creo que sin ningún tipo de complejo el PP asume y va a asumir en adelante que ellos son una opción tan a la derecha como Vox y que no le van a regalar ese espacio. Habrá presiones por parte de sectores empresariales, incluso quizá por parte de la Casa Real en la dirección de no, cuánto mejor sería un entendimiento del PP con el PSOE, que el PSOE favorezca un gobierno en solitario de Núñez Feijóo, pero eso no va a ocurrir. el signo de los tiempos va en una dirección diferente. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, en América Latina y en Europa es un crecimiento y normalización de unas nuevas derechas fascistizadas, y ese espacio lo pueden ocupar nuevas fuerzas políticas o lo pueden ocupar viejas derechas que podríamos haber considerado en otra época democrática y que en un periodo histórico diferente pues se fascistiza. Con respecto a la izquierda, o sea, el primer elemento que hay que analizar es que todos los sectores progresistas juntos están lejísimos de acumular fuerzas suficientes para ganarle elecciones al bloque reaccionario, a lo que en términos electorales representan PP y Vox. Esto ha ocurrido en Extremadura y esto ha ocurrido en Aragón, y tiene pinta de que esto puede ocurrir en muchos más territorios, pues quizá con la excepción de las naciones sin Estado, y que esto, según marcan algunas encuestas, podría ser la tendencia a nivel estatal. De hecho, el Partido Popular da instrucciones de adelantar estos procesos electorales porque, aunque sabe que se va a reducir su ventaja con respecto a Vox, entienden que esto forma parte de una manera de acercar al gobierno para que convoque elecciones generales. Y en el espacio a la izquierda del PSOE, yo creo que hay que reconocer abiertamente que hay un electorado laico que vota de manera diferente según distintos contextos. O sea, nosotros, pues dentro de esa pelea a la izquierda del PSOE en las elecciones de Extremadura podíamos estar satisfechos, habiendo tenido pues el mejor resultado de nuestra historia con la fórmula de Unidas por Extremadura, y en este caso nosotros nos hemos quedado fuera y buena parte del electorado de izquierdas en Aragón ha apostado por la Junta Aragonesista, en un fenómeno que ocurre en otros territorios como en la Comunidad Valenciana, donde buena parte de ese electorado a la izquierda del Partido Socialista opta por Compromís, y no digamos ya pues en el País Vasco o en Cataluña. Claro, cuando tenemos ya unas elecciones generales o unas elecciones europeas, el comportamiento electoral puede ser distinto, pero efectivamente hay un espacio político que existe, pero un espacio político en el que compiten pues decenas de partidos. Algunos partidos de ámbito territorial pues circunscrito a una nación sin Estado, a una región, a una comunidad autónoma, y otras fuerzas políticas que intentan competir en el ámbito estatal. Y bueno, que ahí hay una situación, digamos, incomparable a la que había hace 10 años. Decías antes lo del tic-tac, pues yo me acuerdo cuando Pablo Echenique estuvo a punto de ser presidente de Aragón, después de las elecciones europeas de 2014, en el que Podemos estaba fortísimo, y me acuerdo también, pues bueno, de cómo nosotros trabajamos, primero para lograr la unidad con otros sectores políticos en Cataluña y en Galicia, y después de las primeras elecciones, pues cómo trabajamos para incorporar a sectores que se habían quedado muy debilitados después de las elecciones generales de 2015. Pablo, dos cosas. Primero, ¿a qué se debe o qué crítica se puede hacer, honestamente, de esa desaparición de Podemos? Y luego la otra historia sería esas fuerzas de izquierda satelitadas por ahí. ¿Hay alguna posibilidad de unión? ¿La iniciativa de Gabriel Rufián puede ser exitosa en ese sentido? Por tanto, dos cuestiones. ¿Qué pasa con Podemos en Aragón y qué pasa con el futuro de la izquierda en una mirada más amplia? O sea, yo creo que Podemos es una fuerza con una presencia muy escasa en algunos territorios, y que en esos territorios en los que pueden ver algunos de los electores de izquierdas a Podemos como una fuerza política interesante para apoyar en unas elecciones generales o en unas elecciones europeas, sin embargo dicen los que aquí en el territorio hay otras organizaciones de izquierdas con más gente, con más presencia en el territorio y con liderazgos mediáticos, que eso yo creo que no hay que despreciar lo que significa en esta época. Jorge Puello no es cualquiera. Era un presentador de la televisión aragonesa, sí, cuyo capital mediático lo pone a funcionar políticamente, hace que ese capital de figura conocida se potencie por su presencia en el Congreso de los Diputados, y deja el Congreso de Diputados, o el de Congreso de los Diputados, porque es la opción probablemente más conocida y más favorable para la Junta. Estamos en una época en la que la política funciona así. Podemos no habría tenido el resultado que tuvo en las elecciones de 2014 si su candidato, en este caso un servidor, no hubiera sido una figura conocida por su participación en las televisiones. Uh-huh. Yo creo que eso tiene que ver, para contestar a la segunda pregunta, con el movimiento que está planteando Gabriel Rufián. Es decir, soy una persona con muchísima presencia mediática, con mucho éxito en las redes sociales, que produzco simpatía ya no solamente en el ámbito catalán, sino en ámbitos del Estado. Vamos a poner ese capital mediático a funcionar políticamente. ¿Cuáles son los problemas que yo le veo? O sea, yo hablé ayer con dirigentes de Esquerra Republicana y decían, esto no es una decisión de Esquerra. Esto es una iniciativa de una persona de nuestro partido, pero esto no se ha discutido ni en los órganos del partido ni en ningún ámbito formal y, nosotros no estamos en esas. Cuando has preguntado a la diputada aragonesa de Izquierda Unida, pues ya has visto las palabras que ha utilizado para responderte, que es hiperliderazgo, que sí, o sea, como básicamente ha dicho, esto no nos gusta. ¿Cuál es el problema de algunas iniciativas que tienen muy buena intención? Pues claro, es que a lo mejor si te apoyas en La Sexta para darle la exclusiva de la iniciativa, pues quizá sea algo que responda a muchas expectativas de gente que le gustaría ver a todas las figuras mediáticas de la izquierda juntas, pero hay cosas que para que funcionen se tienen que cocinar a fuego lento, tienen que contar con la gente que está organizada, tienen que dotarse como de espacios comunes que tomen decisiones. O sea, estamos en una época en la que parece que es mucho más importante tener una cuenta de Instagram o de TikTok potente que el hecho de que la gente se organice y decida democráticamente las cosas. Y con eso hay que lidiar, porque eso no va a ser nada difícil. O sea, del mismo modo que te digo que los partidos son imprescindibles, también te digo que los partidos sin liderazgos mediáticos son muy impotentes. Emilio Labarre, una primera impresión de lo sucedido aquí, la perspectiva de futuro. Bueno, después de escucharle a Pablo atentamente, yo casi sugeriría que los periodistas que tenéis cierta dimensión mediática os presentéis a las próximas elecciones para aprovechar y prevaleros de vuestro caudal nada mediático. Más lejos de la intención de quien te habla, pero y te bueno, escucha. Si es que tiene razón, es que la política está muy vinculada a la calidad mediática o a la potencia mediática de los personajes que se presentan, dado que las ideologías se van difuminando, uniendo unas con otras, separándose otras de sencillamente desapareciendo. Desapareciendo en algunos ámbitos importantes de la sociedad. Mira, yo primero quiero decir que estas elecciones no prejuzgan nada, ni predeterminan nada en relación a unas elecciones estatales. Ni Aragón es Ohio, ni Ohio mismo es Ohio. Ohio ha habido dos presidentes de Estados Unidos que han ganado las elecciones allí y las han perdido luego en Estados Unidos. Y en Aragón es muy frecuente la existencia de presidentes de Aragón que no han sido presidentes en el Estado español. Su partido no ha sido presidente en el Estado español. Y en segundo lugar, tiene razón Pablo cuando dice que hay un proceso de derechización que tendríamos que analizar detenidamente porque se puede deber a distintos factores que están muy vinculados a circunstancias que se están produciendo en todos los países del mundo. Yo cuando veo que Farage en este momento en el Reino Unido es el candidato que puede ganar las elecciones, no veo lo sucedido en Alemania, donde hay que hacer una gran coalición para evitar que gane alternativa, que gane la derecha cuasi fascista, la extrema derecha. Cuando Le Pen tiene opciones ciertas de ganar las elecciones en Francia, cuando una candidata de ultraderecha gana en Japón, y así sucesivamente, podemos poner una situación en la que prácticamente como fuera Apache estamos rodeados por la extrema derecha por todas las partes. Hay dos elementos que yo destacaría en relación a las elecciones aragonesas. Primero, que el PP se sigue equivocando pensando que y yo ahí discrepo con Pablo, que con Vox va a algún sitio. Teóricamente el PP es un partido del sistema. Forma parte de un partido que defiende determinados parámetros de la democracia liberal, tal como el otro día hablamos de Tocqueville, tal como se definía por Tocqueville y otros teóricos. Teóricamente, vamos, hasta el punto que espero que no se desnaturalice tanto como para ser igual que Vox. Y Vox es un partido antisistema. Vox está en una guerra cultural que, bueno, se acerca mucho a los posicionamientos neofascistas que caracterizan buena parte de la política de hoy. Luego, es muy probable que Vox le deje tirado al presidente de Aragón, futuro presidente de Aragón, Azcón, como le va a dejar tirada a Guardiola si llegan a algún pacto, cosa que parece difícil porque se están topando con muchas dificultades para conformar un gobierno en Extremadura, y como está dejando que en Valencia el gobierno del Partido Popular se esté asando en su propio jugo, con la mala gestión de la Dana. De esa perspectiva, yo no sé cómo en el PP todavía buscan aproximaciones a Vox, porque son aproximaciones que coyunturalmente pueden acabar con lo que llaman sanchismo, pero no van a procurar que ellos tengan gobiernos estables en ningún sitio. Y luego, por otra parte, pues bueno, estamos viviendo en una suerte de distopía provocada por las redes sociales ya, no los periodistas, pero sí las redes empiezan a mandar en el mundo. Yo creo que mandan más que el presidente de Estados Unidos. Es más, el Estados Unidos y las redes sociales son todo uno, son una especie de pack, y las redes sociales, mediante sus algoritmos, fortalecen y le dan más rapidez a los mensajes antisistema, a los mensajes neoconservadores, a los mensajes fascistas directamente, hasta el punto de que no es irrelevante esta agresividad contra Pedro Sánchez cuando intenta prohibir el acceso a la red de los menores de 16 años. ¿Por qué? No porque pierdan una cuota de mercado importante, sino que pierden una cuota de adoctrinamiento importante. Y estos son los fenómenos que yo creo que tenemos que analizar. Léase una entrevista de ayer en El País de Sanders, cuando hablaba de que cuando los trabajadores están desencantados, votan a la derecha. Pero es que los trabajadores americanos y los de Europa no son trabajadores al estilo clásico de la lucha de clases o de la primera revolución industrial. Los trabajadores de hoy son las sufridas clases medias. Cuidado con este fenómeno. Anabel, no te hemos escuchado todavía, ya que sí, lo deja en suerte Emilio, hablando de tu periódico, que abría ayer con la entrevista de Sanders. Tu primera impresión. La entrevista de Sanders, magnífica, en las redes sociales. Sí, no, me refería a la situación en general. Muy hasta el punto. No, me pasa como a Emilio Olavarría, que hemos abandonado por un momento Aragón y nos hemos ido al mundo. Y no me extraña que nos hayamos ido. Bueno, sobre el PP, si ha perdido, no ha perdido mucho. Yo creo que el objetivo fundamental de Feijóo, de la cúpula de Génova, se ha conseguido, y es debilitar lo que ellos llaman el sanchismo. Este era el objetivo. Que por el camino tienen que dejar a presidentes autonómicos del Partido Popular debilitados a merced de lo que quiera hacer con ellos Vox, bueno, pues se paga ese precio, y va dejando, pues, un reguero de situaciones empantanadas. Es que estamos en Extremadura, que no hay visos de que haya gobierno. Probablemente las negociaciones se interrumpan hasta después de las elecciones del 15 de marzo de Castilla y León. Y pues buena suerte al señor Azcón en sus negociaciones, que ahora se abren con Vox, que ni le felicitó siquiera, por lo menos hasta la altura de la 1 de la madrugada. La única persona que había felicitado al ganador de las elecciones había sido Pilar Alegría del PSOE. El señor Nolasco no le había felicitado. Bueno, no tienen tampoco mucho interés. Es que hay que mirar la posición en la que está Vox. Y nos puede seguir sorprendiendo. Tiene la sartén por el mango, naturalmente. Y se siente muy fuerte, no solamente que es una realidad, que debe estar ya rozando el 20% según los demóscopos a nivel nacional. Se siente muy fuerte como para exigir casi lo que quiera. Y esto es información, por las actitudes que le vemos, no le importa nada si hay que repetir elecciones en cualquier sitio, por no alcanzar el poder si no le dan lo que ellos quieren. La actitud del ganador real, yo creo, de las elecciones ayer, que fue Vox, era muy, muy agresiva. Seguía siendo muy agresiva con el PP y con el PSOE, que seguía hablando del bipartidismo, y les decía a ellos, ellos verán. Si quieren hablar de cambio de políticas, la verdad que en la campaña electoral de Aragón se ha hablado muy poco de políticas. Lo de los toros, una cosa difusa sobre los agricultores, pero un poco difusa. Vamos a ver qué políticas se refiere cuando ponga encima de la mesa un programa. Pero en fin, sí, el Partido Popular ha ganado. se le queda una papeleta muy complicada al señor Azcón, pero lo importante para Feijóo es haciendo mojones y debilitar y poner de manifiesto, como si tiene que convocar elecciones cada año y medio si pudiera en las autonómicas, que se vaya viendo el debilitamiento del Partido Socialista y de aquí hasta la batalla final en Moncloa. Bueno, Basteiro, anda por aquí a mi lado. Bueno, yo os quería hablar de la utilidad, porque venía hacia aquí, ves a las personas yendo a su trabajo, a los niños, no sé, la gente preocupada, supongo, por su futuro, la sanidad. ¿Alguna persona que está atendiendo aquí en la calle el programa afirmaba, sentía cuando escuchaba a Anabel decir que aquí no se habla de Aragón? Todo ese tipo de cosas, de que se ha hablado de Aragón y a qué han servido esas elecciones para 1.300.000, más de 300.000, 1.300.000 personas que viven aquí, ¿no? No ha servido el truco del Partido Popular de convocar elecciones, ¿no? Están peor que ayer, objetivamente dependen más de Vox y ese efecto bola de nieve que los iba a catapultar a la Moncloa, pues no está claro. Se está diluyendo precisamente por el resultado y por el auge de Vox, ¿no? Utilidad, ¿a qué le ha servido a esta tierra? ¿A qué le ha servido a la estrategia del Partido Popular estas elecciones? A poco. El único que parece ganar, o que gana de verdad netamente, es Vox. Y no por la utilidad de su gestión, sino porque es útil como partido de protesta, de indignación, ¿no? En el Partido Socialista, pues evidentemente el resultado es muy malo. No era cuestión solamente del candidato, ¿no? Recordad, en Extremadura, aquí hay más cosas que están pasando. Yo creo que a la izquierda del PSOE no cabe una advertencia más. Es decir, o hay una unidad y un proyecto en el territorio o, bueno, estamos condenados a que esto vuelva a ocurrir. El PSOE, un resultado malísimo, es cierto. El peor, empatando con 2015. Pero es que entonces Podemos tenía 14 diputados y estaba a un punto del Partido Socialista, muy cerquita, ¿no? ¿Dónde está todo ese caudal? Bueno, seguimos con la tertulia en un instante. Estamos llegando a las 9. En un ratito estará aquí con nosotros Jorge Puello, candidato de la Junta Aragonesista a la presidencia de Aragón. Ahora, en este punto, resumen. Las mañanas.